Vamos a comenzar con la unidad número 5, que se refiere al Antiguo Oriente y que nos pide abordar específicamente dos grandes temas: las características del pensamiento oriental, que es prácticamente lo mismo que decir el listado de los errores orientalistas, y en segundo lugar, la aplicación de estos errores y la vigencia de estos errores en el presente. Vamos a tratar de proceder, como hacemos siempre, de un modo didáctico, o como intentamos hacer siempre, de un modo didáctico, esquematizando la presentación de los errores en una especie de decano, es decir, vamos a reducir, a circunscribir los principales errores del pensamiento oriental y del orientalismo general en 10 de ellos. El primer error serio con el que nos encontramos al estudiar el pensamiento oriental es el del racionalismo. Entendemos aquí por racionalismo la pretensión de colocar a la filosofía y a la sabiduría racional humana en el lugar de la religión. Todos los postulados orientalistas dominantes en la antigua China y la antigua India tienen este común denominador: el pensamiento racional, la sabiduría racional humana, es colocada en el lugar de la religión y es venerada e incluso adorada como si fuese una deidad. Hasta tal punto que, por ejemplo, en el brahmanismo, para poner un caso concreto, el sabio es considerado un sacerdote. Pero no el sabio en el sentido que le da San Bernardo de Claraval cuando define la sabiduría como el saber las cosas como verdaderamente son, el saborear las cosas como verdaderamente son. No, no se trata de este sabor esencial de las cosas. El sabio es el racional, el sujeto racional, es el filósofo racional. Por lo tanto, la ciencia acaba divinizada. Ahora bien, si nos ponemos a pensar, encontramos aquí, en este lejano oriente, el oriente del brahmanismo, el oriente de China y de India, el antecedente más remoto de la actitud iluminista. En el iluminismo también tenemos el sabio racionalista considerado un sacerdote, el filósofo considerado un sacerdote, y la ciencia humana, la ciencia racional divinizada. Aquí tenemos entonces el primer error, al que llamamos, para entenderlo, racionalismo, pero que en rigor significa divinización de la ciencia racional humana. El segundo error es el del dualismo. Esto es la creencia en la existencia de dos principios coeternos e increados. Dos principios que tienen simétricamente el mismo poder. Por ejemplo, en la religión de Zoroastro, Ormuz y Ahriman son respectivamente el dios del bien y el dios del mal. Hay entre ellos una lucha a muerte, y la historia del mundo es la historia de la lucha entre el bien y el mal, sin que se tenga la certeza del triunfo del bien. Pero el mal no es privación del bien, sino que el mal es una divinidad encarnada en Ahriman. Y el bien está encarnado en Ormuz, que también es una divinidad. Entre las dos divinidades hay una lucha a muerte y permanente. Es fácil advertir entonces que estamos tipificando el error dualista. Por otra parte, el error del dualismo en el pensamiento oriental llega a tal extremo que el diablo mismo, que aparece con aspecto de diablo, es decir, agente del mal, es personificado en una deidad. El diablo es un dios, el dios del mal. ¿Qué es lo que no comprenden entonces? Que Dios es el único principio supremo, que todo lo que existe en tanto posee ser viene de Dios, y que el mal no es sino privación. El ejemplo más común de pensamiento oriental dualista es el de Zoroastro. Pero no nos olvidemos nosotros que el terror dualista de procedencia oriental va a dar origen al más famoso, al más renombrado de todos los dualismos, que es el de Manes, el maniqueísmo. El maniqueísmo es la exacerbación del dualismo. Por supuesto, al hablar de maniqueísmo deberíamos introducir otros conceptos y otras categorías, pero sería irnos específicamente del pensamiento oriental. Por el momento bástenos decir que el maniqueísmo toma del zoroastrismo la condición divina del mal. Es decir, el mal es una deidad, el mal es una divinidad. El diablo existe, pero el diablo es una divinidad. Y está en pugna con otra divinidad, que es la divinidad del bien. Definitivamente no son muchos los que tienen en claro el error del dualismo, y en consonancia, y también desdichadamente, no faltan cristianos y hasta católicos que están convencidos de que nosotros creemos en una especie de Dios del mal y de Dios del bien, como si el demonio fuese también él una deidad. El tercer error es el del panteísmo. Esta palabra, que tanto circula en nuestros días, fue introducida allá por el siglo XVIII por Tolán, y se refiere en principio a la confusión de Dios y de las cosas, es decir, a la indistinción entre Dios y las cosas. Podríamos decir, simplificando, que cada vez que no se distingue entre Dios y las cosas, entre las cosas y Dios, caemos en el error panteísta. Toda indistinción entre las cosas, Dios, Dios, las cosas, es error panteísta. Por ejemplo, en la misma religión oriental se habla de Atma o Brahma como el principio íntimo de toda realidad. Pero en este postulado brahmanista, en virtud del cual Atma o Brahma es el principio íntimo de toda realidad, Brahma o Atma es a la vez superior a toda multiplicidad y principio de cada personalidad. Entonces, si Atma es superior a toda multiplicidad y principio de cada personalidad, todo es Brahma y Brahma es todo. Y por lo tanto no hay distinción alguna entre la divinidad y las cosas, entre las cosas y la divinidad. Si yo digo sucesiva y simultáneamente que Brahma, deidad suprema, constituye el principio íntimo de toda realidad, pero que a la vez es superior a toda multiplicidad y presente en cada personalidad concreta, luego estoy tipificando, como digo, el error panteísta. Aquí, para decirlo brevemente, hay, entre otras cosas, un falso uso de la analogía, porque la divinidad es pensada como idéntica a sí misma y en la práctica cambia de esencia. No termina de hacerse una recta aplicación analógica, y por lo tanto se confunde el principio de lo necesario con lo contingente, de lo esencial con lo accidental. En la práctica, para que esto no resulte demasiado embarullado, el ejemplo que les pongo de Brahma o de Atma es un ejemplo típico de panteísmo en la medida en que Dios está en todas las cosas, pero todas las cosas son Dios. Por eso digo que hay un falso uso de la analogía, porque una cosa es leer las confesiones de San Agustín y encontrarnos con el obispo de Hipona en pleno tránsito, en pleno itinerario hacia su conversión definitiva, preguntándole a las cosas: vosotras sois Dios, y escuchando que las cosas le responden: nosotras no somos Dios, Dios es el que nos ha creado. Una cosa es este texto agustiniano clásico y otra cosa los textos brahmánicos, en los que se confunde la divinidad con las cosas. Y por supuesto nada tiene que ver este principio con lo que nos enseña el apóstol San Pablo cuando nos dice que las cosas están gimiendo como con dolores de parto, que las cosas aguardan algo en ese gemir, en ese llorar. Lo que aguardan precisamente es la recapitulación. Todas las cosas son vuestras, vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios. Estamos en las antípodas del pensamiento cristiano. El cuarto error es el del idealismo, hablando en sentido filosófico. Según los orientales antiguos, todo lo múltiple y limitado, todo lo que conocemos por los sentidos, no existe como tal, es pura apariencia, es una ilusión. Yo les pediría expresamente que reparen en este error orientalista, y van a ver por qué. De acuerdo con el idealismo, repito, todo lo múltiple y limitado, todo lo que conocemos por vía sensorial, no tiene existencia real, no tiene rango ontológico, es una apariencia, es una conjetura, es una hipótesis, es una ilusión. Esta ilusión, esta apariencia, según este principio orientalista, es un mal, es el mal mismo. De manera tal que, como consecuencia, la existencia de los seres individuales es un engaño que nos cautiva los sentidos. Hablando técnicamente, se podría decir que toda esta realidad sensorial es pero de malla. La expresión velo de malla alude a la apariencia, a la ilusión, al engaño con que los dioses de mal, mayas, nos cubren la realidad. Y en eso hay un mal grande, en eso prácticamente consiste el mal. ¿Cómo se sale del velo de malla? ¿Cómo se sale de la ilusión? Mediante el yoga, mediante la práctica del yoga, que es la que nos hará ver que la realidad es engaño, que la realidad es ficción, que la realidad es ilusoria, que por lo tanto lo mejor que puede hacer el hombre es no existir y llegar al nirvana y cultivar la inanición. De allí la existencia del famoso grupo rockero Nirvana, de la moda Nirvana, de las distintas escuelas yogis y de los yogas, y de allí la proliferación actual de tantos orientalismos barriales, domésticos y caseros, que enseñan que lo mejor que el hombre puede hacer es evadirse de esta realidad, porque esta realidad es ilusoria. Y para ayudarlo a evadirse mejor está el opio, o sus versiones modernas, más fáciles de conseguir en los hipermercados del mundo, que son la marihuana o la cocaína. Y esto no debe sorprenderles, lo vamos a ver después, como Marilyn Ferguson y los principales responsables de la moda New Age sostienen que la droga es un elemento comulgatorio. Es la nueva eucaristía de estos yoguis que, para liberarnos de la realidad, no solamente nos inician en la falsa filosofía oriental, sino que encima nos drogan. Ya llegaremos a demostrar documentalmente esto. Pero repasemos un poco este cuarto punto. La existencia de los seres individuales, esa apariencia, es un mal. Y por lo tanto, es mejor sacarse de encima ese mal, arrancárselo. Como ustedes ven, este idealismo difiere un poco de lo que conocemos nosotros como idealismo en la historia clásica de la filosofía. No diré que difiere sustancialmente, pero tiene algunas diferencias de matices. Pero de todas maneras, si para el idealismo clásico el objeto es lo que define el sujeto, las cosas no son, sino que son como a mí me parece, si a mí me parece. De todas maneras digo entonces que el fondo del error idealista, que conoceremos después a lo largo de los siglos en la filosofía, parte de este otro error idealista. Porque de acuerdo con este antiguo y remoto error orientalista, idealista, el objeto tampoco existe, es un engaño. La realidad tampoco existe, es una apariencia, es una ilusión. Entonces, ¿quién existe? El sujeto. El sujeto que decide que la realidad no existe. El sujeto que decide que la realidad es ilusoria. El sujeto que decide que lo mejor que se puede hacer para acabar con el mal de la ilusión de la realidad es evadirse de la realidad. Y de allí tantos casos de suicidios colectivos provocados en nombre de este principio. Recuerden el caso de la secta de Guyana y el caso de Waco. Dos grandes escándalos que salieron en todos los diarios y que consistieron sencillamente en que líderes de la raigambre orientalista indujeron al suicidio masivo de todos sus adeptos. En nombre de este principio liberador del yoga, según el cual lo mejor que me puede pasar es evadirme de la realidad, porque la realidad es engaño. Pasamos al quinto error, el intelectualismo. Los orientalistas olvidan la noción de bien y de mal moral. Y considerando las cosas con relación a la especulación intelectual pura, y no con relación a la rectitud de la voluntad humana, llega a la conclusión de que la moral consiste, ante todo, en una purificación orientada exclusivamente hacia un cierto ideal de conocimiento intelectual. Porque cuando las cosas no son consideradas en relación a un bien y a un mal moral, sino en relación a una especulación intelectual puramente abstracta, que no tiene en cuenta los deberes y las obligaciones de la recta voluntad humana, entonces la moral queda concebida en términos de una purificación puramente abstracta y orientada exclusivamente hacia un conocimiento intelectual. Esto es muy grave y también es un error que tiene vigencia en nuestros días. Es la moral intelectualista que en la práctica llega, como lo llevaba a ciertas personas que pertenecían a sectas orientalistas, a traerse más allá del bien y del mal. Por eso que se daba el caso de grandes patriarcas de la moral racional, intelectual, que eran en la práctica hedonistas convictos y confesos. El caso más patético en nuestros días fue el de Mahatma Gandhi, que predicaba una moral intelectualista y que vivía adocenado con cuanto homúnculo y homúncula encontraba a su paso, y vivía promiscuamente, principalmente con jovencitas, de todo lo cual se justificaba diciendo que le estaba más allá del bien y del mal, puesto que él había llegado a la comprensión, a la contemplación de este principio moral intelectual. ¿Qué es lo que se confunde aquí? Entre otras cosas, y no faltan católicos o cristianos amerengados y mitongos que lo ponen al Mahatma Gandhi como modelo de creyente, o como modelo de espiritualidad, o como modelo de vida. Ya hablaremos en alguna ocasión de Gandhi, por el momento vaya este pequeño desahogo, pero ya llegará la hora al señor Gandhi de recibir también los mandobles que merece. Pero ¿cuál es la clara confusión, entre otras? Acá se confunde el orden metafísico con el orden moral. No quiere comprender que Dios no es solamente el provisor universalis de la creación, como Santo Tomás lo dice en la Suma, cuestión 103, artículo 8. Santo Tomás en la Suma, la primera parte, dice: Dios no es solamente el provisor universalis de la creación, sino también el provisor particular de la vida moral. Entonces, yo no puedo desvincular el orden metafísico del orden moral, ni puedo desvincular la presencia de ese Dios que me da unas normas morales en mi vida particular. Mejor dicho, puedo hacerlo, pero caigo en este error intelectualista. Veo el bien, lo apruebo, pero hago el mal. Pero ni siquiera es esto que decía Ovidio, porque acá es: veo el bien, lo apruebo y hago el mal, pero como lo hago yo, que veo el bien, está bien que yo haga el mal. Veo el bien, lo apruebo, hago el mal, pero en mí no es malo porque yo ya vi el bien. Entonces me basta con el orden metafísico. No, no te basta con el orden metafísico. No me basta con saber que hay un quinto mandamiento, lo tengo que cumplir. Estaba pensando en el caso del Gurú Matarani, el fundador de la secta de los Hare Krishna, que también llevó una vida hedonista y regalada, y sibarítica, y predica una moral intelectualista. Y también hay otros casos parecidos que se han puesto de moda últimamente, como el caso del Dalai Lama, que ha estado en la Argentina paseando su figura pringosa por la mismísima Catedral de Buenos Aires, y que es un personaje de la misma Cataluña. No es el único personaje. Hay otro que también en su momento podríamos ver. La sexta característica, Sai Baba nació en Puttaparthi, pueblito de la India, que como bien dice Marichal, mira que al dar un nombre se recibe un destino. Sai Baba es uno de los personajes hediondos de nuestro tiempo que predican una moral intelectualista y viven como cochinos, pero están más allá del bien y del mal. Sí, siempre hay una mascarita de visita en este delicado país, sí. Sí, Sai Baba se ha puesto de moda. ¿Será vos? No, incluso hay autores supuestamente cristianos o suficientemente católicos que lo elogian y lo han comparado con la madre Teresa de Calcuta. Pero no es casual que aparezcan los Ibaba, o los Gurú Bacarás y los Mahatma Gandhi. Son las encarnaduras de este principio falso. Veo bien, lo apruebo, pero hago el mal. Pero como lo hago yo, está bien. Santo Tomás, cuando explica el pecado de la soberbia, dice que el colmo de la soberbia, el colmo del soberbio, es ese justamente. Como el soberbio no puede admitir que tiene defecto, porque él es perfecto, entonces llega el colmo, que consiste en decir que en él los defectos son virtudes. Porque ¿cómo yo voy a tener defecto? Entonces, como yo no puedo tener defecto porque soy perfecto, y sé que tengo defectos, luego el modo de ocultarlos es decir que en mí esos defectos son virtudes. Pasamos al sexto error, el pesimismo. Para nosotros vale más no existir que existir separados de Dios. Cuando rezamos y decimos, antes querría haber muerto que haberos ofendido, ¿qué estamos diciendo? Que preferible no existir antes que existir separados de Dios o en contra de Dios. Pero en cambio, para los orientalistas, vale más no existir que existir sin ser Dios. Miren qué diferencia importante esta. Es preferible no existir antes que existir sin ser Dios. Estamos entonces ante la existencia orgullosa que se basta a sí misma. Dicen los orientalistas, hay que librarse del dolor y de la ilusión. Hay que librarse de toda existencia individual, insertando el alma en el principio universal que es llamado Atman según ciertas religiones hinduistas. Pero ¿qué pasa? Las almas de los insensatos no tienen esta posibilidad, transmigran en cambio, se reencarnan y continúan sufriendo. De allí la creencia en el principio de la reencarnación. Principio que también, lamentablemente, merced a la desinformación y a la deformación de muchos creyentes bautizados, se cree, no diré generalizadamente, pero parcialmente, que forma parte de la doctrina católica. Entonces la existencia es concebida en términos pesimistas. Todo lo que existe merece perecer. Nosotros merecemos perecer, excepto si somos dioses. Ustedes pueden ir asociando ahora con aquellos planteos hegelianos que veíamos hace unas clases y cómo va ensamblando ahora todo mejor, de dónde toman Évola y los suyos este principio de la autodivinización. El punto de partida es el pesimismo radical. La séptima característica es el falso sentido de la contemplación. Los orientales afirman que la beatitud comienza en esta vida por la contemplación, pero tienen una engañosa noción de beatitud, fruto del error idealista, y que en términos escolásticos podríamos llamar Kiksavia. Es decir, la inacción, la impasibilidad, la inanición, la extinción, que es en apariencia señal de beatitud, pero es la parodia de la beatitud. Cuidado con confundir beatitud con ignavia, y sobre todo cuando se lleva a cabo una tarea docente o apostólica, porque por lo general el buenito del curso no suele ser el que es auténticamente bueno, puede ser el que esté padeciendo ignavia. el indiferente, el neutro, el impasible, aquel que le da lo mismo absolutamente todo. La idea es indiferentismo absoluto, radical, pero tiene la apariencia de la actitud. Entonces dice el maestro principiante, qué bueno que es este alumno. Y el alumno está en estado de ignavia. Pero como no habla, no participa, no molesta, no dice nada, entonces en principio podría tomarse como que es sinónimo de beatitud. Hay que saber distinguir, por supuesto, pero cuidado con confundir beatitud con ignavia. Pero en cambio, en el orientalismo, la beatitud que se procura es la ignavia, el indiferentismo absoluto, ante el bien y ante el mal. Entonces, hay una engañosa noción de gratitud, pero también hay una engañosa noción de contemplación. Porque es una contemplación puramente racional, fruto de la inteligencia sola, pero que no compromete la caridad. También les pido que tengan en cuenta, en forma particular, este error, así como les pedía que tuviesen en cuenta de modo particular el error del idealismo. Porque si la contemplación es puramente racional, fruto de la inteligencia sola, pero sin el compromiso de la caridad, la finalidad no es la unión con Dios. La finalidad es la divinización. En el caso oriental, la divinización que se procura no llega por vía del amor, sino por vía del conocimiento. No llega por vía de la gracia, sino por vía de la gnosis. De allí que el orientalismo cae en un pseudo misticismo puramente intelectual y naturalista muy grave. Porque, repito, la finalidad no es unirse con Dios, fundirse con Dios por la caridad, sino divinizarse por la gnosis. Acá no existe la noción de gracia, acá no existe la noción de caridad, acá es mi gnosis que me autodiviniza y me convierte en Dios. A esto llamamos pseudomisticismo puramente intelectual y naturalista. Por eso hay que tener muchísimo cuidado la penitencia de los sentidos y el ayuno, y otra cosa es una mortificación sangrienta asumida en términos de camino para la divinización, para mi divinización. Cuanto más me aniquile, cuanto más me anonade, cuanto más próximo esté al estado de ignavia, antes me convertiré en Dios. La octava característica, el octavo error, es el evolucionismo. Que consiste simplemente en el reemplazo de lo que es por lo que pasa. En el reemplazo del ser por el devenir. El ser no es lo que es, el ser es lo que deviene. Un eterno fiel y sin reposo. Los orientalistas de esta manera se niegan a afirmar o a negar la existencia o la inexistencia de las cosas. Porque las cosas ya sabemos que son pura ilusión. Y reemplazan toda sustancia por una corriente o por un flujo de fenómenos. Y así que el orientalismo cae en la fenomenologización de la realidad. La realidad es fenomenologizada. Ahora bien, si la existencia de Dios, que es sustancia, no puede puede ser conocida, porque no puedo conocer nada sustancial, me está negado, al fallarme la vía de acceso primera, que es la de los sentidos, luego tampoco puedo afirmar con certeza la existencia de Dios. Por eso se cae en un ateísmo práctico. Cuando Buda dice todo es vacío, todo es insustancial, ese pensamiento budista conduce a un ateísmo práctico, porque ninguna sustancia en el fondo puede existir, porque lo que cuenta es el flujo de fenómenos. Si lo que cuenta es el flujo de fenómenos, que es lo único que yo puedo decir que existe, pero no puedo decir que existe lo sustantivo, lo sustancial, tampoco puedo decir que existe Dios. Aquí tenemos pues un pensamiento contradictorio y un pensamiento que conduce al ateísmo práctico. Les pido que recuerden esta característica, porque el Papa Juan Pablo II se refirió expresamente a esta característica del ateísmo budista en su obra Cruzando el umbral de la esperanza. Si no lo han hecho, yo les recomiendo que vean esta obra. Vamos a leer ahora en un rato un párrafo de la misma que pertenece al capítulo 14 y que se llama Buda, donde el Papa hace serias críticas al budismo y establece clarísimas diferencias entre el budismo y el catolicismo, y en donde el Papa en este texto acusa de ateísmo práctico al budismo. Vamos a ver. Pero, sí. ¿Cómo dijo lo de Buda? ¿Todo es vacío? Todo es vacío, todo es insustancial. El principio siempre es el mismo. No puedo conocer la sustancia porque la sustancia permanece. Y no creo lo que permanece, creo lo que cambia. Solo puedo aceptar que existen fenómenos, pero son ilusorios, son engañosos, son fantasmas. Entonces, no tengo ninguna certeza. La realidad no me representa ninguna certeza, es velo de magia, esa apariencia sin ser. De la sustancia tampoco puedo decir nada con certidumbre. ¿Cuál es mi mejor destino entonces? La ignavia. Lo mejor que me puede pasar es morirme. Es un pensamiento suicida. Por eso la novena característica que hemos apuntado es la del nihilismo. El mal no está solamente en poseer la existencia individual, dicen los orientales. Ya poseer la existencia individual es un mal. El mal está en el hecho de existir. Es un mal existir. Es fuente de dolor existir. Entonces, ¿qué tiene que hacer el sabio? El sabio orientalista gnóstico. Abandonar toda esperanza. Pero no como dice el cartel del infierno dantesco, ya sea de ogni esperanza, uy que trate. No, acá hay que extinguir todo deseo, aunque el deseo de ser, y alcanzar el vacío o la indeterminación, que es el famoso nirvana, o lo que se llama la nada mística. Lindo nombre para un conjunto de rock, la nada mística. Es una especie de fin último. Es fácil darse cuenta entonces que estamos en las puertas mismas del nihilismo. Todo lo que existe merece perecer. Hay una famosa novela de Jean-Paul Sartre que se llama La Náusea, cuyo protagonista tal vive en este estado de desesperación, de angustia. Lo sustancial no existe, dice él. Lo sensible tampoco existe, todo es engañoso. Y llevado a este deseo de extinguirse, en un momento determinado, sentado en una pocilga, rompe un vaso, se corta la vena, ve que sale la sangre de la vena, o sea, se está muriendo, y escribe su diario, día 24 de abril de tal año. Nada, punto, he existido. La nada es la existencia, y la existencia es la nada. A esto conducen estas filosofías orientalistas, propagadas sediciosamente entre nuestra juventud, y propagada aún entre la senectud y entre los señoros y las señoras que practican yogas, cada una en su respectivo gimnasio de barrio, convencida de que esa manera van a alcanzar la beatitud y cierta silueta y cierta capacidad respiratoria. Vayamos a la décima característica. A los pueblos que tienen esta creencia, no, como sociedad, ya, y sí, claro, bueno, por eso me he titulado al prototipo del hombre oriental el homo submissus, el hombre sometido, el hombre distinguido. Es un hombre nadificado, y se ve en los actuales pueblos que han padecido durante siglos los influjos de las filosofías orientalistas, tanto en China como en India. Dicen ustedes lo que ha sido el triunfo de Mao Zedong en China. ¿Qué ha significado? Mao Zedong no era ningún improvisado, conocía perfectamente los resortes de la filosofía antigua de la China y astutamente hizo lo que tenía que hacer. Ideológicamente y por vía de las armas. Bueno, hizo la revolución cultural. Es decir, reemplazó el principio de identidad por el principio de contradicción, de acuerdo con las mismas directivas que él había impartido a sus seguidores. Pero además aniquiló a los opositores en un baño de sangre. Ya les he dicho a ustedes más de una vez que durante el siglo XX el comunismo produjo 100 millones de muertos, cifra que no es metafórica, sino resultado de una científica documentación demográfica elaborada por 7 autores marxistas y publicada, la estadística demográfica, en un tomo de 900 páginas que se llama El libro negro del comunismo. Libro publicado no por una editorial clandestina, sino por la editorial más conocida del mundo de habla hispana, que es la editorial Planeta. La editorial Planeta publica este libro documentadísimo de demografía y de sociología, libro en el cual 7 autores marxistas documentan exhaustiva y minuciosamente el asesinato de 100 millones de víctimas del comunismo durante el siglo XX. 100 millones, no me escucharon mal, 100 millones, la cifra no es consecuencia de la hiperinflación cabalista, 100 millones, cabalista de caballo, no de ruido, es lo mismo. Bien, pasamos a la décima característica. Siendo benevolencia universal, por ejemplo, se prohíbe matar animales, se pide dar limosnas, perdonar, no resistir al mal, muchos creen que esto es cristiano, se habla de los derechos de los animales en ambientes cristianos, hay gente que se horroriza ante una corrida de toros. Si alguien caza una ballena, interviene antes que internarlo, ¿no? Los ecologistas están la orden del día. Porque han heredado esta pseudo benevolencia universal por la cual se prohíbe matar animales y se pide expresamente no resistir al mal. Pero cuidado, esto que se pide no es por amor al prójimo, a quien estamos obligados a desear el bien, o sea, el ser, sino con el fin de huir del dolor y de extinguir toda actividad y todo esfuerzo. Cuidado entonces con esta confusión, porque uno podría engañarse y decir, pero ¿qué tiene de malo que se pida dar limosnas? No tiene nada de malo, es bueno que se pida dar limosnas. ¿Qué tiene de malo que se pida perdonar? Nada, es bueno que se pida perdonar. ¿Qué tiene de malo no querer matar animales por gusto? Nada. Pero ninguno de estos pedidos, ninguno de estos reclamos está fundado en el amor, ni menos en el amor al prójimo. Recuerden ustedes que no existe la noción de caridad, sino que estos requerimientos se establecen con el fin de huir del dolor, de extinguir toda actividad y todo esfuerzo. Ahora bien, la dulzura y la compasión, cuando no van reguladas por la razón y dictadas por el amor, pueden deformar al hombre tanto como la violencia, porque son señales de cobardía, no de caridad. Y así que el pacifismo es profundamente anticristiano, porque es la distorsión de la paz, una moral de blandura para un mundo sin Dios. Entonces, está bien que se predique la dulzura, está bien que se predique la compasión, pero si no van reguladas por la razón, si no van dictadas por el amor, pueden deformar al hombre tanto como la violencia, porque vuelve al hombre pusilánime, cobarde. Sea la paz y el agua de tu día y el vino de tu noche, dice Marechal. Pero si la justicia te llamase a la guerra, ceñirás tu buen casco y empuñarás la lanza, y verterás tu sangre y la del otro fiera una rigurosa economía. La tierra se alimenta con la sangre del justo y con la del injusto se burla sabiamente. De modo que el pacifismo es profundamente anticristiano. Por eso sabiamente el pensamiento escolástico distinguía entre otis y inimicus. Una cosa es el enemigo privado y otra cosa es el enemigo público. Como decía el padre Curra, si uno va caminando por la calle, si uno para abajo le toca el tercero a la señora, uno no puede decir, quería poner otro machete. Uno tiene que salir en defensa, pero no vulnerable. Porque una cosa es el enemigo privado, otra cosa es el enemigo público. Al enemigo público estamos obligados a combatir. Pero en esta concepción pacifista no existe lucha por el bien. Vamos a hacer entonces el proverbial retrito y después continuamos, si les parece. Y a comentar un poco algunos textos para que ustedes vayan viendo lo que estamos diciendo. En este libro, Cruzando el umbral de la esperanza, que es un reportaje que le hizo Jesús al Papa Juan Pablo II, hay algunos puntos que quiero resaltar, que están principalmente en el capítulo 14. Dice el Papa: es necesario prestar una especial atención al budismo, que según un cierto punto de vista es como el cristianismo, una religión de salvación. Sin embargo, dice el Papa, que esto es un error. Porque hay que añadir rápidamente, de inmediato, que la soteriología del budismo y la del cristianismo son, por así decirlo, contrarias. La soteriología del budismo constituye el punto central, más aún el único de este sistema. Sin embargo, tanto la tradición budista como los métodos que se derivan de ella conocen casi exclusivamente una soteriología negativa. Todo esto es palabra del Papa. La iluminación experimentada por Buda, iluminación está entrecomillado en el original, se reduce a la convicción de que el mundo es malo, de que es fuente de mal y de sufrimiento para el hombre. Para liberarse de este mal, hay que liberarse del mundo. Hay que romper los lazos que nos unen con la realidad externa. Va siguiendo el texto, es lo que acabamos de escribir antes. Por supuesto, dicho con mejores palabras. Por lo tanto, los lazos existentes en nuestra misma constitución humana, en nuestra psique, en nuestro cuerpo, deben ser destruidos. Cuanto más nos liberamos de tales ligámenes, más indiferentes y nadie nos hacemos a cuanto es el mundo, y más nos liberamos del sufrimiento, es decir, del mal que proviene del mundo. Y se pregunta el Papa, ¿nos acercamos a Dios de este modo? No. En la iluminación transmitida por Buda no se habla de eso. El budismo es en gran medida un sistema ateo. No nos liberamos del pan a través del bien que proviene de Dios. Nos liberamos solamente mediante el desapego de la realidad del mundo que para. La plenitud de tal desapego no es la unión con Dios, sino el llamado nirvana, o sea, un estado de perfecta indiferencia respecto del mundo. Salvarse quiere decir, antes que nada, liberarse del mal, haciéndose indiferente al mundo que es fuente del mal. En eso culmina el proceso espiritual. Entonces le sigo preguntando, ¿dónde soy? Es un hombre inteligente, ciertamente. Y papá sigue agregando esto. Propone el desprendimiento del mundo para unirse a lo que está fuera del mundo. Y no se trata de nirvana, sino de un Dios personal. Esto es el cristianismo. Y cita el caso de San Juan de la Cruz. El desprendimiento del mundo para unirse a lo que está fuera del mundo, que no se trata de nirvana, sino de un Dios personal. La unión con él no se realiza solamente en la vía de la purificación intelectual, sino por vía del amor. Y dice el Papa, no está por eso fuera de lugar alertar a aquellos cristianos que con entusiasmo se abren a ciertas propuestas provenientes de las tradiciones religiosas del Extremo Oriente, en materia, por ejemplo, de técnicas y métodos de meditación. Yoga. Pues sí, me lo decía Padre Claudio, en las parroquias se ofrece un curso de yoga y el Papa está diciendo que no lo haga. No importa, está todo bien. En algunos ambientes se han convertido en una especie de moda que se acepta de manera más bien acrítica. Y el Papa pone después, a continuación, el caso de la New Age como el principal factor en los días que corren de invasión de las prácticas orientalistas. En otro pasaje de este libro, dice el Papa, Cristo es irrepetible. No habla solamente como Mahoma promulgando principios de disciplina religiosa a lo que deben atenerse todos los adoradores de Dios. Cristo tampoco es simplemente un sabio del sentido que lo fue Sócrates, cuya libre aceptación de la muerte en nombre de la verdad tiene sin embargo rasgos que se asemejan al sacrificio de la cruz. Importantísimo esto. Menos aún Cristo semejante a Buda, consideración de todo lo creado. Buda se equivoca cuando niega a todo lo creado cualquier valor para el hombre. No hay que cansarse de repetirlo. A pesar de algunos aspectos convergentes, Cristo no se parece ni a Mahoma, ni a Sócrates, ni a Buda. Cristo es el todo original e irrepetible. Juan Pablo II, usando el plan de la vida del capítulo de la